le reta, el MC le reta, el MC le reta, el MC le reta, el MC le reta. Una llamada para el MC le reta. Cójalo. ¿Qué tal, MC? Sí, dígame, soy porque yo. Porque mire, le reto. Aquí no. Tírate huevos de retarme. Le reto, le reto.